Saludos a los viajeros del tiempo que no van a ninguna parte. Bienvenidos a la hora clandestina. Y en algún momento teníamos que contar esta historia de una familia muy normal. Hoy es el día, ya lo habíamos comentado en algún momento, pero hoy es el día porque mirá la hora. Es la hora de que arranque esto. Y vamos con un tema de Phil Lanzón, que ya lo pasamos alguna vez, ¿eh? Es el tecladista de Uriah Heep, el talentosísimo tecladista de Uriah Heep, que sacó otro disco solista, esta vez titulado 48 Seconds, 48 Segundos, y que nos sorprende con una serie de canciones orquestadas de formato muy tradicional, pero realmente impresionantes. Y esta, Look at the Time, Mirá la Hora o Mirá el Tiempo, bueno, viene como anillo al dedo para nuestra temática habitual de la hora clandestina. Así que lo escuchamos y luego nos metemos en la historia. Election party protest. con el maestro Steve Hackett, legendario guitarrista de Genesis de fondo. Nuestra historia comienza en Londres a fines del siglo XVIII con un filósofo y novelista que, siendo hijo de un ministro protestante, repudió la religión de su padre y se convirtió en uno de los primeros anarquistas liberales. Su nombre era William Godwin y resulta mucho más conocido por su aporte a la filosofía y al pensamiento político que por su novela Things as They Are, es decir, Las cosas como son, mejor conocida como Las aventuras de Caleb Williams. Godwin planeó este relato para ejemplificar su tratado Investigación sobre la justicia política, que acababa de terminar y donde reafirmaba su posición en contra de Dios, el Estado e incluso de la manera en que la tradición imponía reglas a las relaciones personales. Pero lejos de una alegoría solemne, le salió una especie de thriller de suspenso, casi policial, alentado por el siniestro conflicto de clase entre el sirviente Caleb y su señor Falkland. Falkland como las islas Falkland, que nosotros llamamos Malvinas. Ya decía el propio autor que los lectores consumían en una noche lo que a él le había llevado un año a escribir. Pues bien, en una cena que dio su editor, Godwin conoció fugazmente a Mary Wollstonecraft, una mujer extraordinaria, no solo por el hecho de haber sido capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en el pacato Londres de aquella época, sino porque iba camino a transformarse nada menos que en la primera filósofa feminista. Su obra cumbre, de 1792, Vindicación de los derechos de la mujer, argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación, y que los hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Con este libro, estableció las bases del feminismo moderno y alcanzó tremenda notoriedad. Pero antes de que Mary Wollstonecraft y William Godwin se volviesen a encontrar y a iniciar un romance, muchas cosas pasaron en la vida de ella. Viajó a Francia para ser testigo de la Revolución Francesa, se involucró en un par de malogrados amoríos y estuvo a punto de suicidarse por culpa de uno de ellos, el que sostuvo con un aventurero norteamericano de nombre Gilbert Finlay. Lo que vio en Francia no le gustó en absoluto. Lejos del optimismo y los aires de libertad que esperaba encontrar, se topó con un panorama de miseria, muerte y ultraje. Aborreció sobre todo el tratamiento que los jacobinos, el ala más radical de la revolución, prodigaban a las mujeres, reduciéndolas a meras ayudantes del varón en los deberes y tareas cívicas, como aconsejaba el filósofo favorito de entonces, Jean-Jacques Rousseau. En pleno reino del terror, se encontró perseguida, despreciada por no seguir los preceptos morales y sexuales que correspondían a una dama, abandonada por su amante con una hija recién nacida, sobreviviendo a las penurias económicas, escribiendo tratados polémicos y peleando batallas de género en un tiempo en que tales prédicas no eran atendidas. Su vuelta a Inglaterra tampoco estuvo exenta de peripecias, pero con el tiempo fue recuperando el equilibrio y la relación con William Godwin. Acabó por estabilizarla, ¿sí? O sea, logró cierta paz. El propio Godwin escribió sobre ella cándidamente después de su muerte, revelando detalles de sus irregulares relaciones con múltiples caballeros, sin importar que estuvieran comprometidos, casados o solteros. Su vínculo sospechado de lesbianismo con su amiga Fanny, e incluso el motivo por el cual Godwin y Mary Wollstonecraft se casaron, a pesar de haber escrito en sus libros abundantemente contra la institución del matrimonio, bueno, también formaba parte de toda esta historia. Contrajeron nupcias para legalizar a la hija de Mary, que se llamaba Fanny, en honor de la amiga con la que había compartido tanta intimidad. Aquella biografía que escribió Godwin no solo le acarreó oprobio a la memoria de Mary Wollstonecraft, sino a él mismo por haber tolerado semejante comportamiento inmoral en el seno de su familia, y le granjeó el repudio de amigos, allegados y de la sociedad londinense toda. Para ser una autora que criticaba a las mujeres que se imaginaban a sí mismas como heroínas sentimentales, Su historia parece sacada de un folletín de pasiones románticas. Pero Mary era extraordinaria. No solo lo decía su marido en las memorias, sino que ella misma, tempranamente, se describió como la primera de un nuevo género. Y vamos a dedicarle un tema de Joan Jett and the Blackhearts, un tema que habla precisamente del feminismo y de la independencia de la mujer. Bad reputation, mala reputación. A ver, Joan. Wollstonecraft y William Godwin se casaron en marzo de 1797 y se fueron a vivir a una casa donde cada uno vivía aislado para mantener su independencia y solían comunicarse por carta, es decir, por mensajes escritos que se dejaban. Para agosto de ese año nacería una hija de los dos, pero tan solo 10 días después Mary falleció a causa de unas fiebres puerperales derivadas de una infección de placenta, algo muy común en los partos de aquellas épocas. La niña fue bautizada como Mary Godwin Wollstonecraft. Puede que este nombre no le suene por ahora, pero ella es la clave de toda esta historia que contamos hoy y llegó a ser mucho más famosa que sus padres. Vivió en una atmósfera llena de ideas inusuales y revolucionarias y creció para convertirse en una especie de Frankenstein adolescente. Por eso mismo seguimos ilustrando esta historia, pero ahora con Alice Cooper y su Teenage Frankenstein, su Frankenstein adolescente, que suena ya. We'll be right back. Seguimos charlando de este peculiar árbol familiar. Tiempo después de la muerte de Mary Wollstonecraft, el filósofo William Godwin tomó por mujer a una vecina de nombre Mary Jane Claremont. Esta mujer ya tenía dos hijos de sendas relaciones anteriores y eventualmente llegó a tener otro con William. Con esto, William Godwin terminó haciéndose cargo y criando a cinco criaturas, ninguna de las cuales tenía los dos mismos padres. William abrió una editorial que sería muy importante para la historia de la literatura infantil y juvenil y se encargó de que los chicos tuviesen una sólida educación, sobre todo Mary, la cual tuvo oportunidad de interiorizarse en los escritos de su madre, la feminista, y de entrar en contacto con grandes poetas de su época. En especial, el laureado Samuel Taylor Coleridge, que ustedes lo ubicarán porque es el autor de La rima del anciano marinero, entre otras obras. O sea, los fans de Maiden seguro saben de quién se trata. También le ha dado letra a Rush y a otras tantas bandas de metal. Además, Mary tuvo una institutriz y una tutora, y leyó varios de los libros para niños de su padre sobre historia antigua de Roma y Grecia en su lengua original. Detestaba a su madrastra, pero se llevaba bien con una de las hijas de ella, medio año menor, la llamada Claire Claremont, que también será importante para esta historia. Ocurrió que Godwin mandó a Mary a estudiar con una familia amiga en Escocia, y allí conoció al ya notorio poeta y filósofo radical Percy Bysshe Shelley. Cuando ella volvió a su hogar, se encontró con que este Percy Shelley se había separado de su esposa y visitaba regularmente a William Godwin, su padre, a quien le había prometido librarlo de sus deudas. Shelley venía de una familia rica y aristocrática, pero debido principalmente a sus ideas políticas influenciadas por la obra de Godwin, la familia terminó cortándole los fondos. Así que, tras varios meses de promesas, Shelley anunció que no podría o no querría pagar las cuentas de Godwin y este se sintió traicionado. Mary y Percy entonces comenzaron a encontrarse secretamente. ¿Dónde? En la tumba de Mary Wollstonecraft. Se enamoraron cuando ella tenía 17 años y él 22. Por supuesto, Godwin desaprobó la relación o trató de frustrarla. Es decir, haz lo que yo digo y no lo que yo practico, en cierto modo, porque como filósofo radical estaba a favor de las relaciones libres. Pero bueno, su hija no entendía el motivo. Veía a Percy Shelley como la personificación de las ideas reformistas y liberales de sus padres y particularmente del punto de vista de William Godwin de que el matrimonio era un monopolio represivo. Bueno, la cuestión es que la pareja se escapó secretamente a Francia, llevándose consigo nada menos que a la hermanastra de Mary, Claire Claremont. Los tres recorrieron Europa y alternaron en los círculos literarios, pero la relación entre ellos era tensa y estuvo llena de penurias y tribulaciones, porque en algún momento Claire trató de seducir a Percy, había una onda entre ellos. Bueno, creía en el amor libre y vivía en una especie de constante aventura romántica que a pesar de todo no estaba exenta de celos y de equívocos. A su regreso a Inglaterra, Mary estaba embarazada. Durante los siguientes 2 años, ella y Percy se enfrentaron al ostracismo social, a las deudas constantes y a la desgracia del fallecimiento de su hija, nacida prematuramente, un hecho que sin duda la marcó. El filósofo liberal William Godwin no se había mostrado tan liberal cuando ella se fugó con el poeta Francia, y al volver la pareja se negó en redondo a recibirlo. De hecho, Mary era ya la segunda esposa de Percy, y hay que tener en cuenta que la primera había sido también casi una niña que el poeta tentó a fugarse en las mismas condiciones. Con todo, se casaron a finales de 1816, tras el suicidio de la primera esposa de Percy. De ese modo, Shelley haría su apellido doblemente famoso al pasárselo a su joven esposa, a la cual a partir de ahora nos referiremos como Mary Shelley. Mientras tanto, Claire Claremont había estado intimando nada menos que con la mayor celebridad literaria de la época, Lord Byron, el poeta maldito por antonomasia. Es más, estaba embarazada de él. La cuestión es que logró que los invitara a pasar unos días en su estancia de verano del lago Ginebra o Ginebra. ¿Les suena este lago? Bueno, si les suena por la letra de la canción de Deep Purple, Humo sobre el agua, tienen toda la razón del mundo, porque fue en las costas de ese mismo lago. Ese fue el lugar donde ocurrió el suceso que daría lustre y fama universal al nombre de Mary Shelley. Vamos a escuchar de Melaya Rage, una banda más de culto que de fama, Madness and Poetry. Esto es locura y poesía. Y continuamos luego en la hora clandestina. Así que Lago Ginebra, el de Deep Purple, el donde se incendió el casino que dio origen a la letra de Humo sobre el agua, el máximo hit de Deep Purple, digamos así. Mayo de 1816. Es importante recordar esta fecha y este evento. No se trató de un año cualquiera, fue llamado el año sin verano por las terribles circunstancias meteorológicas que soportó el hemisferio norte. Frío y lluvias incesantes, cerrazones prolongadas y crepúsculos espectaculares. Fue así como un grupo de excéntricos y tormentosos escritores británicos se atrincheraron durante una corta temporada en la villa Diodati y se entretuvieron leyendo historias de terror y aparecidos, mayormente de un libro titulado Fantasmagoriana, en una traducción francesa del original alemán. En efecto, Percy y Mary Shelley, el carismático Lord Byron, su médico John Polidori y la que por entonces era su amante Claire Claremont, se entregaron a una orgía de hipersensibilidad gótica que, como bien dijo Stephen King, a pesar de haber tenido lugar a muchas millas de suelo británico, sin embargo debe calificar como una de las reuniones de té británicas más locas de todos los tiempos. El genial Ken Russell, el director de cine, plasmó su visión de aquella increíble experiencia en una película que tituló precisamente Gothic, con Gabriel Byrne, que hacía del intempestivo y prepotente Byron, y Julian Sands como el desquiciado Percy Shelley, que eran los ejes intelectuales de la debacle. Bueno, fue Byron precisamente quien sugirió una noche que cada uno de ellos escribiera un cuento de terror a manera de certamen para ser leído al día siguiente. En efecto, Byron y Shelley leyeron sus embriones literarios que nunca terminaron, y Polidori retomaría el de Byron para convertirlo en El vampiro, el primer relato del género que influiría decisivamente sobre Bram Stoker, años más tarde, para su propio Drácula. De modo que aquella inocente reunión de 1816 no solo fue el comienzo de la dinastía de uno de los grandes monstruos tradicionales de la cultura actual, sino de los dos más grandes, puesto que Mary Shelley, que al principio no había podido crear una historia, tuvo una pesadilla despierta y concibió la idea para su Frankenstein o El moderno Prometeo. Ese es el título completo. Y tal parece que, como la criatura del libro, lo armó con trozos dispersos de sus afiebradas experiencias de aquellos días. Las discusiones entre Percy y Shelley y Byron en la Villa Diodati acerca del galvanismo le dieron la idea del procedimiento por el cual el científico da vida al monstruo, la intervención de la electricidad. Elementos del mito de Prometeo, según Ovidio, del paraíso perdido de Milton, del Batek de William Beckford y del Alastor de su marido, el poema de Percy Shelley, se hallan presentes en la génesis del relato, pero también la influencia de su madre, que murió de fiebre puerperal luego de dar la luz. Los críticos señalan también la importancia de la pérdida de su primer bebé, que nació prematuramente y murió 11 días después del parto, y de un sueño que tuvo entonces y dejó registrado en su diario acerca de que la niña no había fallecido en realidad, sino que solo tenía frío y al frotarla junto al fuego, revivió. A ver, la primera edición de Frankenstein apareció en 1818 con un prólogo de Percy Shelley sin firmar. De hecho, todo el mundo le atribuyó el libro a él porque no se podía concebir que una chica de 19 años fuese la autora de semejante pesadilla, tanto más escabrosa cuanto que estaba escrita en un lenguaje sobrio e inquietante. Frankenstein no posee en realidad elementos sobrenaturales. Todo se haya explicado científicamente y más de uno la ha encuadrado como un antecedente singular de la ciencia ficción. Pero no deja de ser una novela gótica. Otros no dudaron en catalogarla como existencialista por su constante indagación en las raíces del ser y de la identidad. La dualidad entre Víctor Frankenstein, el creador, y su criatura, ese constante buscarse y repelerse a través de toda la novela, mereció también un análisis de la escuela junguiana de psicoanálisis como representación de la sombra y el ánima, o dicho en otras palabras, del positivo y negativo de la personalidad, a la manera de un Dr. Jekyll y Mr. Hyde ya desdoblado. Se trata de un libro más conocido que leído, y por eso el público tiende a olvidar que Frankenstein es el nombre del creador del monstruo y no del monstruo mismo. De ahí el subtítulo de Moderno Prometeo, puesto que Prometeo es el titán de la mitología griega que roba el fuego de la vida a los dioses olímpicos para animar las figuras de barro que convertirá en hombres. Un paralelo evidente con Víctor Frankenstein y su chispa galvánica tomada del cielo para activar a la criatura. La vida de Mary Shelley está tan llena de desgracias y peripecias que su biografía podría resultar por sí misma la mejor novela, romántica y trágica por definición, traspasada de personajes conspicuos, muertes dramáticas y situaciones desoladoras. Frankenstein no fue lo único que escribió. En 1822 su marido Percy se ahoga en plena flor de la edad y en un momento muy especial de su relación con Mary. Alrededor de un mes antes, él le había salvado la vida cuando estuvo por morir desangrada en otro parto malogrado. Pero Percy veía a otras mujeres y seguramente hacía más que dedicarles poemas, y ella lo sabía. A su muerte, sin embargo, Mary se volcó a la adoración del recuerdo de su marido, se propuso ordenar y reeditar su trabajo y publicar su biografía. Fruto de aquella época es El último hombre, para algunos una pesadilla de mayor envergadura aún que Frankenstein, donde el futuro lúgubre de una humanidad devastada está en sincronía con la idealización y glorificación del esposo desaparecido. A ver, algunos dicen que Mary Shelley inicia el género de terror, otros dicen que fue Edgar Allan Poe poco después. Pero también hay quien dice que fue la iniciadora del cuento de ciencia ficción, porque entra claramente dentro de esas características. Otras novelas como Faulkner, Valperga o Matilda, que quedó inédita hasta 1959, sirven para encuadrar su estilo literario y sus obsesiones, pero ninguna capturó la imaginación colectiva como la emergida de aquel sueño en que vio al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había conformado. Así dice literalmente el Frankenstein de Mary Shelley. Paradise Lost nos va a ilustrar con su inmortal Gothic, gótico, porque esto es más que romántico, gótico hasta la médula. Lo escuchamos. Yeah.

Acabas de escuchar uno de los temas más extraños de una banda legendaria, los Blue Oyster Cult. De uno de sus discos más extraños también, porque se trata del único álbum conceptual de Blue Oyster Cult que se tituló Imaginos. Y donde hubo tantos problemas de personal que nunca se sabe muy bien a quién atribuírselo. El tema en cuestión se llama The Siege and Investiture of Baron von Frankenstein's Castle at Weiseria. El asedio y la investidura del Barón von Frankenstein en el castillo de Weiseria. A ver, olvídate del título, mencionan a Frankenstein y a nosotros nos alcanza con eso de momento. Los Shelley abandonaron Gran Bretaña en 1818 y se mudaron a Italia, donde su segundo y su tercer hijo murieron antes de que Mary Shelley diese a luz a su cuarto hijo, Percy Florence, el único que sobrevivió. En 1822 su esposo, Percy Bysshe Shelley, se ahogó al hundirse su velero durante una tormenta, lo comentamos, y Mary se dedicó a la educación de su hijo y a su carrera como escritora profesional, y también a cuidar a su padre, William Godwin, que falleció en 1836, 15 años antes que ella. La última década de su vida estuvo plagada de enfermedades, me refiero a Mary, probablemente vinculadas estas enfermedades al tumor cerebral que acabaría con ella a los 53 años. ¿Cómo se diría en Los Simpsons? ¿Alguien puede pensar en los niños? De los 5 chicos que crió Godwin, ¿te acordás que cuando armó esa familia, ninguno de los 5 hijos tenía los mismos 2 padres? Bueno, de todos esos chicos, Fanny Imlay, hija de un matrimonio anterior, de Mary Wollstonecraft, se suicidó a los 20 años. Charles Claymont, que venía con la vecina, ocupó una cátedra de literatura y dio clases a los hijos de la aristocracia. De Mary Shelley, estoy yendo en orden, ¿no? La autora de Frankenstein, ya hablamos. Claire Claremont continuó sus andanzas hasta avanzada edad, pero la hija que tuvo con Lord Byron, de nombre Allegra, y que el propio Lord Byron apartó de su madre, murió en un internado a los 5 años de tifus o de malaria. Las fuentes difieren. El último de los 5, William, llegó a convertirse en escritor, pero murió a los 29 años habiendo dejado el manuscrito de una novela que su padre, William Godwin, se preocupó por publicar. En cuanto a Lord Byron, continuó su vida tormentosa, al punto de que muchos lo consideran la primera celebridad, como se concibe el término modernamente. Su imagen de héroe fascinó al público y se acuñó el término byronmanía para referirse a la expectación, a la conmoción que causaba, allá donde iba, que se parecía a la que solían provocar las estrellas de pop. O de rock. Hoy en día, no sé, por ahí cambió eso y son las de rap y de cumbia y del Fortnite, vaya uno a saber. Byron se consideraba un hombre de acción y por eso nunca quería que los pintores lo retrataran en posición sedentaria. De hecho, terminó su vida luchando por la independencia de Grecia, a donde viajó y fue recibido como un héroe, pero murió tiempo después, luego de un ataque de epilepsia. A ver, peripecias locas de una familia francamente muy rara, con genios y locos por igual, pero que involucró a todas estas figuras increíbles, ¿no? Me refiero a Mary Wollstonecraft, a William Godwin, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, Claire Claremont, Lord Byron y la reunión de temas loca del mundo de donde salieron Frankenstein y Drácula. Era muy difícil elegir una canción, pero vamos a salir con una canción totalmente deforme, que nunca pensé poder usar en ningún contexto. Es nada menos que Happy Family, una canción de King Crimson de su álbum Lizard, álbum de por sí deforme como pocos. Vamos a escucharla para despedirnos en la hora clandestina de esta noche. Hi. Sergeant Mirror spin. If we lose, the barbers win. Happy family, one hand clap. Four went on, but none came back. Pero mira la hora, se nos fue como si nada, contando estas historias de tragedia, romanticismo, terror y también la locura de una familia envuelta en todos estos avatares. En los controles estuvo Lautaro Carbonell, Emiliano Obregón en el Virtual Studio, teniendo el ojo avisor sobre las cuestiones técnicas, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, contándoles cómo era la loca vida a fines del siglo XVIII y principios del XIX, en la Inglaterra, que no sabía todavía hacia dónde iba a disparar, pero que dejó un legado literario absolutamente increíble. Fíjate, hablamos de Mary Shelley, de Lord Byron, de Percy Shelley y de todo lo que vino más: William Godwin, más Mary Wollstonecraft. Caramba, demasiado por hoy para lo que entra en una hora. ¿Habrá más cuándo? La próxima semana, cuando estemos anunciando a los viajeros del tiempo que no van a ninguna parte. Chao, gente, nos vemos.